¿Cómo quieres que te pida? De rodillas todo llorando, que regreses a mi lado para yo seguirte amando. No me pidas que te olvide, porque no podré olvidarte. Sabes que en mi corazón nunca deja de nombrarte. Y hoy mi corazón te llama, te reclama y quiere verte. No te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte. We'll be right back.